Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente. Una conversación de la palabra de Dios. Está conmigo el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Recuerde que también usted puede escuchar por internet www.escuelasabatica.cl. Van a estar estos audios y otras aplicaciones más para que usted siga creciendo en el estudio. La verdad que iniciamos ya este nuevo trimestre, 13 hermosas lecciones. La primera ya la hemos desarrollado, hemos visto el personaje de Pedro. Va a ser grato que usted participe, y también lo queremos invitar para que participe con usted, con nosotros quizá, en el resumen que vamos a hacer de la lección los días viernes, pero también estarán estos audios allí en la página www.escuelasabatica.cl. Quiero tomarme un pequeño tiempo para dar un agradecimiento a quienes en el sur de Chile nos atendieron y pudimos conversar con muchas personas que escuchan este programa. Fue grato encontrar y conocerlas, y ellos también, fue grato conocerme. Ese, siempre había escuchado su voz, me decían. Wow. Y ahora lo conozco personalmente. Así que yo lo doy en forma general, no voy a nombrar personas porque uno puede cometer el error de dejar a alguien afuera, pero bendiciones para quienes continúan estudiando la Biblia y participan del programa Diálogo Bíblico. Creo que es bueno agradecer a nuestros amables oyentes y también a quienes se toman la molestia, el tiempo de escribir, a veces corrigiendo algunas cosas, que es importante. Y que es muy bueno. Exactamente. Y otras veces saludando, que también es importante para nosotros y lo agradecemos sobremanera. Exactamente. Si yo les hiciera una pregunta, quizás aquí la hago, ¿qué es lo que más le impresionó de Pedro en lo que hemos conversado durante esta semana? ¿Qué sería lo que usted le llamaría más la atención? Por ejemplo, conversamos acerca de la apártate de mí, ¿no es cierto?, de una cosa importante en la vida de Pedro, también confesar a Cristo, que el Espíritu Santo lo usa para decir que es el Cristo. Ahora, ¿cómo ve usted eso del caminar sobre el agua? Qué interesante. Son expresiones divinas, o sea, son manifestaciones divinas en la vida de Pedro, pero también lo vemos negando a su maestro tan querido, y Cristo de alguna manera diciéndole, Pedro, a pesar de todo, te voy a comisionar que apacientes mi rebaño, apacientes mis ovejas. Qué linda expresión de Jesús, que nunca deja de preocuparse por sus hijos, y no importa dónde vayan, cómo caminen, cómo estén, Dios da siempre oportunidades. Y de hecho yo creo que en la experiencia personal uno puede quizás encontrarse con situaciones muy parecidas a la de Pedro, andar muy lejos de Jesús, pero cómo él persiste en el llamamiento, el traerlo y ser nuevamente líder dentro de la iglesia como lo fue Pedro. Ahora, creo que es bueno que recordemos algunas cosas, a lo mejor negativas, de Pedro. Era exagerado, dictatorial, imprudente, impulsivo, listo para corregir a los demás. Expresa su propio parecer antes de comprender bien, de comprenderse bien a sí mismo y también a los que lo que tenía que decir. Era irreflexivo, impetuoso, tenía tantas características, podríamos decir, negativas. Bueno, y creo que es bueno en este momento detenernos y pensar, ¿cuántas de esas características las tengo yo? Bueno, fíjate, yo he pensado que me gustaría alguna de las características de Pedro, esto de ser rápido para responder, pero trae sus consecuencias, porque no se medita mucho a veces. A veces funciona, claro, más rápido la lengua que el cerebro. Sí, uno puede caer en ese error, pero me gustaría tener esa cualidad, porque él, a pesar de todo, fue hacia adelante, fue proclamando a Jesús. Yo me imagino que después del encuentro en el mar de Galilea, ¿no es cierto?, cuando hubo esta gran pesca, que Pedro no se separó más de Jesús, lo tomó. Pero yo pienso que también miró cuando llamó a Mateo, estoy pensando así rápidamente algunos incidentes, porque él participó muy cercano a Jesús. Cuando Jesús llamó a Mateo, me imagino, no aparece registrado, pero ¿qué habrá pensado Pedro? Aquí te equivocaste, ¿no es cierto? ¿Cómo puedes llamar a un hombre que nos ha robado tanto, por decirlo de una manera, un hombre que está a favor de los romanos y no de nuestro pueblo? Pero Pedro reconoció que Jesús nunca se equivoca cuando llama a las personas. Solo se puede pretender, ¿no es cierto?, equivocarse cuando alguien no acepta las condiciones del llamado, como le pasó a Judas, lamentablemente. Bueno, creo que debemos enfatizar lo que Pedro llegó a hacer. Porque creo que todos partimos en un punto, y desde el punto cuando donde partimos, si empezamos a ver nuestras características negativas, tenemos una lista bastante larga. No podemos decir de que todo eso lo hemos superado. Estamos en el camino. Creo que gran parte, con la ayuda de Dios, hemos caminado y hemos a lo mejor dejado algunas cosas que eran tremendamente negativas. Gracias a Dios, gracias a la ayuda y la dirección del Espíritu Santo. Entonces nos sentimos identificados con Pedro. Ese Pedro que llegó a ser calmado, sereno, dócil, diferente al que había sido. Cuando Jesús le hace la pregunta, cuando le dice, apacienta mis corderos, ¿me amas? Tú sabes, claro, que te amo, Señor. Tú lo sabes todo. Interesante que tres veces. Claro que sí. Tres, de alguna manera. Yo también los invito, amados oyentes, para que ustedes tengan si tienen la opción de visitar la página o tener un libro que se llama El Deseado de Toda la Gente. Hay dos capítulos muy hermosos relacionados con la persona de Pedro. Uno es el capítulo llamado El Llamamiento a Orillas del Mar. Te recuerda el incidente que conversamos al comienzo de la semana. Y también Una Noche sobre el Lago. Yo creo que es una descripción maravillosa de lo que sucedió, especialmente con Pedro y con los discípulos, ante estos incidentes. Por ejemplo, dice, amanecía sobre el mar de Galilea, los discípulos, cansados por una noche infructuosa, estaban todavía en sus barcos pesqueros bogando sobre el lago. Jesús volvía de pasar una hora tranquila a orillas del lago. Interesante. Y lo invito para que usted lo analice, lo converse quizás y lo lea. Son extraordinarias lecturas acerca de la vida de Pedro. Y eso se encuentra ahí en la página. Usted lo puede encontrar también con un pequeño clip, ya tiene todo ese material. Algo importante también aparece acá, que si uno analiza a Pedro, la negación de Pedro, yo no sé si alguien habría dado un voto para que este fuera parte de los discípulos después de lo que hizo. Porque si uno la analiza con calma, este fue una estrepitosa caída de un líder, como fueron los discípulos, en un momento tan difícil. Y sabes, el problema es que cuando una persona se destaca entre los demás, cuando habla, cuando salta, sí, es tan impulsivo como lo era Pedro, eso se nota más. Cuando, claro, cuando le sucede a una persona que es calladita, está entre el montón, a lo mejor no pasa desapercibido. Exactamente, quizá. Pero en este caso sí, era Pedro. Pedro le había dicho al Señor, yo no, Señor. Y es más todavía, ¿cómo se habrán sentido los discípulos cuando le dice, aunque estos te negaran, yo no te voy a negar, yo no soy como ellos? No, Pedro, ¿ah? Yo creo que los discípulos le creyeron, pero también después lo miraron. Yo creo que ahí en ese momento yo creo que lo miraron feo, porque... Bueno, pero ese Pedro se levantó y pudo ser un discípulo como nosotros podemos serlo también. Gracias por tu atención, nos encontramos en el resumen. ¿Quién de nosotros hasta cierto punto no se siente identificado con Pedro? ¿Quién no se ha puesto de pie audazmente por su fe en algún momento? ¿Y quién no ha fracasado miserablemente alguna vez? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.